such a lot of world to see. We're after the same rainbows waiting round the bend. My huckleberry friend, my moon, river, and me. Such a lot of world to see, we're after the same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry. For me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots Estas botas están hechas para caminar. Exacto. No más que para de que caminar. Y caminando, que el programa se termina. Sí, vámonos a tomar algo. Exacto. Pues nada, nos vamos ya, nos despedimos hasta la semana que viene. Semana que viene tenemos programa estándar. Estándar habitual, y luego seguiremos con más especiales. Hombre, habrá presentación de discos varios, ¿eh? Sí, yo creo que sí, porque esta semana creo que llegan unos cuantos, ¿no? A mí sí, a ti no sé. A mí me tiene que llegar un pedido que voy a traer unas italianadas finas, finas. Un pedidini. Tengo que hablar con tu cartero. Vas a ver el próximo programa. Pues nada, nos vamos. Sí, está sonando Nancy Sinatra con sus botitas son para caminar, y nosotros os vamos a dejar con una maravillosa versión de un maravilloso grupo alemán. Además, bueno, mira, esta la versión es bastante libre, pero bueno, a los Butlers se les deja lo que haga falta porque son geniales. Son un grupo que lo mismo te hace una cosa, te dice una cosa que te dice otra, hacen cualquier cosa, pero lo hacen todo bien. Aparte, me parece que tiene varios discos así de versiones y tal. No, tienen discos de Turboska, discos de clásico, discos de versiones. Sí. Valen para todo. Polifacéticos. Sí, señor. Y bueno, pues eso, os dejamos con los Butlers y su These Boots. Hasta la semana que viene. Adiós. Just what they do. Once these boots gonna walk all over you. It's so bad. You can't blame them. Well, you shouldn't be blaming. You can fall asleep. Yeah, all I do. Never got blamed. Aren't you found me a brand new pair of matches? Yeah. What you know, you ain't get nothing here. What the things you made for one. Matches for what take you. On the stage's boots, gonna walk the way you. Gonna walk over you. Oh, I think you need a warmer time. You'll come lying up when you all up a chair. And you can call the news when you option up, baby. You can tell it when you have to be changing. Now what's right is right, but we ain't being right either. Walking and cheers for what you do. Jesus, gonna walk Louis you. Alright, come on, get ready. El Homo sapiens es tan solo una de las entre 5 y 30 millones de especies que habitan el planeta y no obstante controla una parte absolutamente desproporcionada de los recursos. Así empezamos la enredadera. Cuando queráis. ...101.8... Estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega la enredadera, tejiendo alternativas desde su suelo zaragozano. Robin Hood y los demás al alcance de tu mano. Pilla tu transistor y abre bien los oídos. Haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz. Desde la Magdalena, sintonízate, chaval. Que merece la pena, salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. ¡Sí! ¡Esas palmicas! Aquí no nos importa el índice de audiencia. Salud, amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos. ¿Por qué no nos vendemos? ¿Por qué no les queremos? Olvida los 40, la copia o Telecinco. Eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre. Vive la enredadera, disfruta de la lucha. Y esa es nuestra bandera. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Thank you. noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Como ha dicho José, estamos en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Eso es, ya sabéis que nos podéis escuchar a través de tu transistor en directo. Hoy es domingo 20 de marzo de 2011 y son las 9 y 8 minutos. Y también nos puedes escuchar a través de otras formas. Nos podéis escuchar a través de nuestra bitácora, la enredadera. .noblezabaturra.org. También nos puedes escuchar en streaming, es decir, que a través del ordenador ahora se puede escuchar en directo la radio. ¿Cómo? Os metís en nuestra web, que hay un enlace, lo pegas ahí en tu cacharra de mirar internet y ya lo escuchas directamente. Y también se nos escucha a través de las ondas libres de Radio Chicharra en las calles de Teruel. Si nos estás escuchando en directo y quieres contactar con nosotros vía teléfono, lo puedes hacer al número 976-29-13-98. Y a lo largo de la semana puedes contactar con La Enredadera a través de nuestro correo electrónico laenredadera@nodo50.org o al apartado 6032-50080 de Zaragoza. Eso es, animaros a comentar, a sugerir, a hacer críticas, que nosotras lo agradecemos mucho. Y hoy quería comenzar La Enredadera felicitando al periódico de actualidad crítica Diagonal, que hoy cumple sus 6 años de vida. Y queríamos hacernos eco de la celebración que está teniendo lugar hoy en el Centro Social Tabacalera de Madrid, donde están celebrando una jornada llena de actividades por su 6º aniversario. 12 horas de actividades paralelas para todos los públicos, donde están, bueno, juntándose las personas que hacen posible este periódico. Desde aquí, nuestras felicidades a Diagonal. Y también queríamos comentar muy brevemente la desgraciada intervención de la OTAN en Libia. Una vez más, las guerras imperialistas, en lugar de resolver de otra manera los conflictos y de no llegar a estos extremos, están haciendo lo único que saben hacer, y es gastarse todo nuestro dinero en un montón de bombas que nadie piense que están acabando con Gaddafi, porque no lo están haciendo, ni lo harán seguramente. Y lo que ya están haciendo, que estamos leyendo en Caos en la Red o en Rebelión, es bombardear, por ejemplo, hospitales o bombardear casas de libios que seguramente también estarían contra Gaddafi. Pues bueno, por un lado y por otro, ya estamos en la de siempre, que ya está la gente más jodida si cabe. Al hilo, luego comentaremos con los compañeros que vienen del Frente de Lucha Juvenil una concentración para esta semana, para el miércoles, en el Paraninfo. Y por último, quería empezar el programa agradeciendo a Fosforoman, a Sifrido, a Borja, a Pati, a Sergio, a Angus, a Paula, a Marta, a Pepa y a Omar, que estuvieron con nosotros este fin de semana haciendo el traslado de la Biblioteca Frida Kahlo desde el espacio colectivo, que ya sabéis que cerramos este mes, a nuestra nueva sede, la cuarta nueva sede de la biblioteca, en la calle Liñán. Has dejado a Leti y a Juanito, que también colaboran. Ay, sí, es verdad, me he dejado dos, es verdad. Bueno, y más gente que me he dejado, pero bueno, que una lista muy grande de gente. Ya que has dicho todos los nombres, vamos es verdad, a ser... es verdad, Juanito y Leticia, es verdad. Y eso, que ya tenemos la sede, por lo menos tenemos todo llevado allí y ahora la vamos a organizar. Luego os hablaremos de esto también en el programa. Venga, ya lo que vamos, que esto es un programa de 2 horas en el que caben muchas cosas, pero no todas. Así que voy a ir un poco más liviano en la presentación. Primero, Antena Dislocada. Ya vamos por la 7ª edición, queremos recordar, de la sección habitual de las gentes de Stop Estigma. Y hoy, bueno, pues tenemos ante nosotros a un montón de gente. Fosforoman, Sifrido, está José, está Jesús, está Orlando, está Dolores, está Carmen y está Angus. Creo que no me dejo a nadie, y va a ser la 3ª edición del especial sobre el diagnóstico. Eso será la primera parte del programa. Como hemos dicho, luego comentaremos algunas de las novedades de la Biblioteca Frida Kahlo, de todo lo que ha sido la mudanza a la nueva sede de Entreciclo, de una próxima asamblea que haremos este viernes, y la presentación de Antropoceno. El último libro de Ramón Fernández Durán, La expansión del capitalismo global choca con la biosfera, un libro que ya tenemos fecha para presentar en Zaragoza, el miércoles 27 de abril, apuntároslo en La Pantera Rosa. A continuación tenemos por ahí a Arturo y Adrián, que son dos de los jóvenes que están uniéndose en el Frente Juvenil. Ya sabéis que es un nuevo colectivo que ha surgido y nos van a contar pues un poco cómo se organiza el Frente Juvenil de Lucha, por supuesto. Cómo se organiza, cómo se puede colaborar y un poco cómo están planteando su organización. En Cuando las guitarras dominaban la tierra, Iker nos presentará a Gary Moore. Y siguiendo con la música, hoy contaremos con dos de los tres participantes en el grupo de rap Dinamo, que vendrán a presentar su primer disco, Lejos de Casa. Ya sabéis, gente de Llamémoslo X. Si nos da tiempo, en la sección Podemos Vivir Sin Capitalismo... ¿Cómo que si nos da tiempo? Esta la metemos seguro que me la he preparado. Bueno, pues Nacho nos hablará de las nucleares. No, gracias. Y acabaremos, como siempre, con las sugerencias, que es la agenda de actos que seguramente no escucharéis en otro medio que no sea este, para esta próxima semana. Y lo que estamos escuchando no es muy alternativo, es bastante comercial, pero es un disco fuera de serie de Tom Waste, recién sacado. Esto es un adelanto y os vamos a dejar con un poquito de una canción de este disco, que ahora no recuerdo cómo se llama, no lo tengo apuntado, pero ya veréis qué canción más guapa y pasaremos a Antena Dislocada. Saturday night. Buenas noches, aquí estamos otra vez los cuerdilocos de Antena Dislocada, como cada domingo alternativo. Pero no estamos dislocados. De momento. Ya en nuestro séptimo y mágico programa desde el subsuelo zaragozano. Hoy concluiremos por fin el tema del diagnóstico en una noche clara y de luna ronda. Empezaremos con Carmen, que falta por expresar cómo les pusieron su diagnóstico. ¿Cómo te quedaste cuando te lo comunicaron? Pues buenas noches. Al principio no me afectó mucho porque era joven, no era consciente de lo que significaba esa palabra. Entonces a mí lo que más miedo me daba era lo que viví cuando se me manifestó la enfermedad, y lo que me daba miedo también es que me volviera a pasar. Y entonces las causas por las que me puse mala, pues exactamente muy bien no sé cuáles fueron en concreto, pero pudo deberse a una serie de causas diversas que me hizo pues eso, salir huyendo también de donde trabajaba, teniendo alucinaciones, delirios, paranoias y un estado de general muy, muy malo, con pérdida de control de la realidad, desorden mental, hablar en alto y vivir lo que llevaba en la mente. Luego, más adelante, sí que me afectó cuando iba comprobando con el tiempo lo que para las personas significaba estar así mal de la cabeza o tener un diagnóstico de enfermedad mental, me empezó a preocupar más lo que observaba en la gente, de miedo, de rechazo y de... no sé, eso es lo que más me afectó después. ¿Y esto de qué forma cambió tu vida, el hecho de decirte lo que tenías? Pues la verdad es que no, tampoco lo sé muy bien, porque como no he seguido viviendo una vida sin diagnóstico, pues no sé cómo la había vivido. Sé cómo la estoy viviendo a raíz del diagnóstico, pero no sé en qué hubiera cambiado, porque entonces era muy joven, eran unas circunstancias y ha pasado mucho tiempo. Lo que sí que, por ejemplo, sí que ha cambiado en el sentido de que tengo miedo a recordar los malos momentos que he vivido, miedo a recaer, inseguridad, pero tampoco me siento muy diferente al resto de la gente, porque trabajo y vivo como si no tuviera diagnóstico, ¿no? Tengo una vida normalizada. Muy ordenada, además. Y me cuido, llevo una vida ordenada, tranquila, relajada. Y lo único que veo es que eso, que tengo que callar, porque todavía sigue habiendo rechazo y miedo en la gente con nosotros, ¿no? Entonces, para que no me juzguen partiendo de esa premisa, pues tengo, y me juzguen como una persona sin diagnóstico en mi trabajo y en mi vida, pues tengo un poco que ocultar, y que lo comento a muy poquitas personas cuando se dan situaciones muy especiales, ¿no? Ocultarlo y además ponerte el listón muy, muy alto a la hora de llegar a los demás. En concreto lo digo por la experiencia que tengo contigo, de siempre estar dispuesta a echar un cable cuando se te necesita, por cortinas, por fontanerías y más tonterías. Gracias. ¿Eres profesional o qué? No, trabajo, soy auxiliar de enfermería, trabajo desde hace 20 años. ¿Trabajas en enfermería? Sí, en hospital. De auxiliar de enfermería. Ah, de auxiliar de enfermería. Sí, llevo 20 años trabajando, no he cogido tan apenas bajas, y entonces estoy muy contenta porque puedo desarrollar bien mi trabajo. Me gusta y me gustaría que siguiera la cosa así. ¿Y cómo se te da el trato del personal? ¿Te caes bien o, sí, o te caen mal o te tratan bien o mal o cómo? ¿O te sientes a gusto con ellos? Sí, hombre, a mí los compañeros me tratan como una compañera más. Cuando te hago algo mal y no actúo bien, pues me lo dicen y yo igual. Yo también no. ¿Ves que es que en esta vida que lo primero es la sinceridad y la amabilidad, la amistad, el amor, luego la tranquilidad? Luego el tener psicología para quitarte el problema en un momento dado, si no es necesario ese problema, tampoco, porque no es hablar, no sé, la enfermedad. Cada enfermedad tiene un diagnóstico, cada enfermedad tiene una forma de actuar, cada enfermedad tiene un trato distinto con el psiquiatra o con el loquero, que me da igual, yo los llamo loquero. Loquero le llama a los psiquiatras, porque es que son loqueros, no son psiquiatras. Realmente actúan como loqueros. Que no sé yo, tienes que cante un poco y ya termino. Sigue el guión, que luego te canearán, José. Vale. Que luego te echarán de la sección. Recuperar la cabeza. Si por el cielo nunca he volado, mis alas no son de verdad. Cuando mi pulso siempre resbalo, nunca consigo despegar. Que es que nadie me puede ayudar. Que estoy enfermo. Que nadie me puede curar. Que solo quiero un poco de tranquilidad. Que estoy sintiendo como me muero por dentro. Que estoy sintiendo como me muero por dentro. Vaya, sí. Entonces ahora es Jesús quien va a exponer acerca de este asunto, sí, lo que le parezca, y luego si tenemos algo que preguntarle, se lo preguntamos. Pero no es Jesús el del cielo. Cállate ya. Bueno, yo lo que... ¿Por qué no te callas? Yo lo que quería comentar, mi experiencia personal, es que la esquizofrenia es muy difícil de diagnosticar. Yo me encontraba aislado, ¿no? Cuando uno se encuentra aislado, le aconsejo que vaya al psiquiatra. Por ejemplo, a mí tardaron más de 10 años en diagnosticarme. Veo que la medicación es primordial. Luego, otra de los aspectos que me pasaba a mí es que la familia no sabe lo que te pasa, ¿no? Había perdido los amigos, y entonces con la medicación y si te trata un psiquiatra puedes llegar a llevar una vida normal y recuperar a los amigos. Te llevan a un centro y ahí encuentras gente con tu mismo problema y puedes crear nuevas amistades. Jesús, te hago una pregunta. ¿No es más positivo ir a un psicólogo que a un psiquiatra? Que el psiquiatra enseguida te mete el tarjetazo y te me receta 80 pastillas. Y luego, hombre, no sé, a mí me ha ido y luego según qué tipo de gente tratas allí, pues la verdad es que te pegas más bajón que subida. Porque hombre, reconozco que hay gente con un problema muy agudo que todo te lo transmite. Entonces esa persona o te creas una pared y la mandas a hacer puñetas o te hace un socavón en el cerebro. Yo cuando estuve ingresado lo pasé muy mal. Cuando estuve ingresado lo pasé muy mal. Pero vamos, cuando fui al centro había gente que ya tenían diagnosticada la enfermedad y que no estaban tan mal. Pues o sea, hay casos muy graves. Yo tengo que ser sincero, yo no soy partidario más que de tomar la mínima medicación, la mínima. Si se pudiera pasar sin nada, mejor. Pero como esto es más difícil que remar en un botijo, pues oye, pues tienes que tomar una medicación no una tonelada, que es que nos hemos cascado. Yo llevo 33 años en un puto manicomio y me he cascado un tráiler de pastillas, ¿sabes? Y le han soltado la lengua. También quiere presentar sus conclusiones, Paolo. Soy frío. Oye, Angus, oye, te voy a matar. Paolo. Pero como no ha venido. Paolo, te vamos a llamar. Pero como no ha venido. Sí, sigue. Pero como no ha venido. Paolo, te vamos a llamar. Venga, va. Espera, José. Max. Momento conclusión. A ver, que os voy a matar a todos. Os voy a cortar el cuello, a ver. A ver, conclusiones que sacas o has sacado del diagnóstico. A ver, De los tres programas, ¿eh? O sea, que esto es un trabajo bromas serio, y risas y cachondeo que nos estamos pasando hoy de WhatsApp, ahí todos. Esto es una pasada de programa. Un humor que te cagas, magazine. Radioterapia. Bueno, va. A ver, allá voy. A ver qué voy, José, déjame. A ver, la conclusión que yo saco es la siguiente: que cualquier persona que ha pasado o pasa un diagnóstico de enfermedad mental ha sufrido y sufre un montón. Esto todos lo sabemos. En un día a día para llevar la más parecida a una vida normal. Que es como una mochila que llevas a cuestas todo el día y que cada vez pesa más y más. Que nos cambia la vida totalmente, en muchos aspectos, en las relaciones personales, en nuestra autoestima, en tener que depender de fármacos, medicación, temiendo miedo a recaer o a ponernos peor si dejamos de tomarla, en la manera de vernos a nosotros mismos y de sentirnos inferiores a los demás. Entonces lo que digo o pienso es que tenemos que aceptarlo y asimilarlo, pero tampoco, ojo al dato, debemos acomodarnos y escudarnos en nuestro propio diagnóstico. Espera, José, espera que acabo. Que tenemos que aprender a ser fuertes, que tenemos que buscar apoyo moral con personas con las que estemos bien o a gusto o tenemos confianza para que nos ayuden a salir del agujero. Y aunque no es fácil decirlo, pero no hacerlo, tenemos que aprender a estar y ser feliz sin que el diagnóstico nos lo impida, aunque es una carga muy pesada, y aceptarnos y querernos a nosotros mismos. Y ahora, mi amigo pero José, para esta carga contamos con el apoyo de la gente, de Trini. Acompañamiento. A ver, Fosforoman. El resumen, Alex Cerilla. Resumen de los tres programas sobre el diagnóstico. En el programa de Fosforoman, contestando las preguntas pertinentes, resumo que cuando se lo diagnostican, pasó un proceso de vivencias consecutivas que tenía los síntomas de la enfermedad mental, como que veía cosas que producen la enfermedad y que le perseguían por la calle y la televisión. Después de ese proceso, la familia lo llevan a un psiquiatra y le dice que tiene esquizofrenia y le da 30 inyecciones durante un mes y 9 pastillas de psiquiatría, y se queda desmoralizado y hundido en la cama, completamente desorientado, y empieza una nueva vida para él diferente de la que había llevado hasta entonces. En el programa Diagnóstico 2 de Cifrido veo que cuando se lo diagnostican, las amistades de su juventud lo dejan de lado y se queda solo, tomando pastillas para toda la vida, y comenta que hace nuevos amigos con personas con diagnóstico y se encuentra mejor con la relación de estos. Ah, pues pido hablo, ¿qué? Dale, José, dale. No me deja. Sí, sí, que has estado callado lo menos un minuto. Dice alma de piano vagabundo, dulce o mugriento, eres sombra o esperpento, o alma de un evento, aclaras el tiempo, lloras al momento. Eres río claro, vives del aliento, ves la noche, ves pasar el viento. A ver, te va a recitar. José, a mí ese me gusta, pero no es el que contaste hace 15 Espérate, días. Te va a decir otro. Es el mismo, ¿no? Te va a decir otro. Está bien. Dice, está bien. Hay otro que dice. A ver, esa se titula Sin techo. O sea, no sé si te la habré dicho, ¿no? ¿Por qué no nos recitas el que acabas de escribir, José? Espera, pues dice: tus sueños son como tus labios. Tus labios no son sueños. Son los ríos sueños, quizá, con el tiempo. No llores, río Ebro. El loco es lluvia sincera, es primavera, es mar bravío, es puerto, es faro. Somos sinceros, aupa el frenopático. Bueno, pues entonces estamos ya llegando al final de nuestros tiempos, parece ser, radiofónicos. y queríamos apuntaros, como todos los domingos, las direcciones a las que podéis estar en contacto con nosotros, que son nuestro blog, que es stopestigma.wordpress.com, y nuestro correo electrónico, que es asociación stopestigma@gmail.com. Con ello, yo no sé qué más apuntar. Si queréis algo, se os ha quedado. Es que canto un trocito y me voy, ¿eh? Venga, acabamos con una canción de José, venga. A ver. Soy gitano y vengo a tu casamiento a romperme la camisita que tengo. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento a romperme la camisita que tengo. A mí me gusta la soledad, el viento y la hierba buena, un cante por solear. Una guitarra y tus ojos, una botella de vino, allá al ladito de una candela. ¡Bravo ahí! ¡A ver! ¡Maestro! Si fumo en tu local no habrá coartada. El humo de los coches es 10 veces más mortal y nadie hace nada. No salgas de la manada, calla y traga. Saben qué facturas debes, saben qué. Venga, ya sabéis que Antena Dislocada, la gente de Stop Estigma, cada 15 días aquí en la enredadera de Radio Topo. Ya pasamos las 9:33 y os vamos a dejar con una canción de Astrud y Colectiu Brossa desde Cataluña, lo nuevo. Esta creo que no la habíamos puesto, igual es casi la única de este disco. Se llama Por la Ventana. Quedaos con la letra. ¿Te mola o qué? Claro que me gusta, a quien no le gusta tu perfil, contra la luz de la mañana. Pero hazte un lado, pero ahora hazte un lado, por favor. Voy a saltar por la ventana. Cierra la ventana, ciérrala, que así será mejor. Así al saltar podré romper los vidrios, y mientras caigo brillarán a la luz del sol, y todo va a quedar mucho más bonito. Y todo va a quedar mucho más bonito. Y todo va a quedar mucho más bonito. Y aunque compadezco a quien tendrá que recogerlo, voy a saltar, voy a saltar, voy a saltar, es lo más prudente. Persiana y corre la cortina también, y luego las contraventanas, a ver si me lo llevo todo por delante de una vez, que es de lo que tengo ganas. ¿No te lo crees? Voy a saltar, voy a saltar, es lo más prudente. Voy a saltar. Zapatero. Han concedido licencias a la TDT. Han creado la 4. Dieron la concesión a la Sexta. ¿Y qué pasa con las radios sociales y comunitarias que llevan más de 20 años esperando reconocimiento y dignidad? Ser atendidos. 20 años esperando respuestas. No nos callarán. Las radios sociales y comunitarias por el derecho a la comunicación digna. Bueno, y aquí seguimos en la enredadera chinachana. Esperemos que disfrutéis tanto como lo hacemos nosotros, porque la verdad es que nos gusta el programa, cómo sale. Y esperaos, que tenemos por aquí a Nalo para presentar Lejos de Casa, el CD de Dinamo, y tenemos por ahí a dos compas del Frente Juvenil de Lucha también para presentar la organización. Y un ratico antes queremos informaros de un proyecto propio. Ya sabéis que La Enredadera y Biblioteca Frida Kahlo son dos proyectos que van de la mano, y este fin de semana ha sido intenso y queríamos contároslo. Como anunciábamos el domingo pasado, echamos la persiana de la sede del espacio colectivo, y nos hemos hecho, hemos hecho un montón de cajas, un montón de viajes para irnos hasta Treciclo. El espacio Treciclo, que ya sabéis, está en la calle Liñán, número 8, en el barrio de La Madalena. Es un local que compartimos con el colectivo Toguanda, con los Diables de Agüerba y ahora también con Caracol Zaragoza. Y es un espacio en el cual hemos habilitado una preciosa sala, que ya veréis, que hemos limpiado, hemos pintado y hemos echado suelo. Y ahora la tenemos llena de cajas y de estanterías, pero esperamos en un par de semanicas tenerla preparada para hacer la inauguración de la que creemos es la sede más bonita de la Biblioteca Frida Kahlo. Ya sabéis que a día de hoy tendremos ya 4 sedes: Virosta, Anrestida, CGT y Treciclo, el ABCT de la Biblioteca Frida Kahlo. Y nada, únicamente comentaros que hicimos una asamblea el pasado viernes con otros colectivos y personas, en los cuales concretamos unas jornadas para abril. Se van a llamar Alerta, no os vamos a decir mucho más que, vamos a organizar diferentes presentaciones de libros, recitales, alguna fiesta para inaugurar el local, y todo esto va a tener lugar en el mes de abril. Y os vamos a anunciar que el próximo viernes a las 8 de la tarde vamos a celebrar una asamblea de la Biblioteca Frida Kahlo, a la cual estáis invitadas. Creemos que es un buen momento para entrar a colaborar con la biblioteca. Ya sabéis que somos un grupo pequeñito de personas que tenemos mogollón de ganas, que ahora tenemos un espacio propio súper chulo y que, que queremos que echar vuestro granito de arena, pues proponer vuestras ocurrencias, vuestras inquietudes, pues ahora entrarían súper bien, ¿no? Porque eso, tenemos las jornadas, tenemos el local nuevo y ya veréis que nos estamos reorganizando y la Biblioteca Frida Kahlo creemos que va a dar que hablar, ¿no?, con el resto de colectivos y de luchas para acabar con el capitalismo. Así que os recordamos la cita: el próximo viernes a las 8 de la tarde en la calle Liñán, número 8, en Treciclo. No os cortéis y os esperamos en la asamblea abierta de la Biblioteca Frida Kahlo. Y como actividades para el mes de abril, os vamos a anunciar las que sabemos más o menos seguras. La inauguración de Treciclo va a tener lugar el sábado 17 de abril por la tarde. 16 de abril por la tarde. Y el domingo 17, que coincidirá con la celebración del Día del Libro Comercial, vamos a hacer un vermú con reivindicación. Ya os daremos detalles, pero de momento apuntaros las fechas: el sábado por la tarde y el domingo por la mañana en Treciclo. Y también hemos concretado una fecha súper importante: la presentación de los dos últimos libros de Ramón Fernández Durán. Ya sabéis que es una persona mítica del movimiento autónomo y sobre todo del movimiento ecologista radical, ecologista social, ¿no? Es miembro de Ecologistas en Acción y en mis manos tengo ya un libro que me compré el viernes en la Pantera Rosa, que se llama El Antropoceno. La expansión del capitalismo global choca con la biosfera. Es un libro fabuloso que presentaremos en Zaragoza en compañía de Cristina Leralta, que es amiga personal de Ramón. No sé si sabéis, Ramón está bastante enfermo y no podrá venir a Zaragoza, pero no por ello, pues vamos a hacer un montón de presentaciones en todo el estado y, como no, en Zaragoza, también en Huesca. Y en este caso, Cristina, que es amiga suya personal de toda la vida, que es habitante de Olva, en Teruel, ya sabéis, de los pueblos más al sur de Aragón, incluso fue alcaldesa, hay que decirlo también. Olva es un caso aparte, si no lo conocéis, es un pueblo absolutamente ecologista en muchos aspectos y vive gente fabulosa. Y bueno, por este libro lo han editado la editorial Virus y Libros en Acción, y lo vamos a presentar en La Pantera Rosa el miércoles 27 de abril de 2011 por la tarde. Así que bueno, ya lo sabéis, este libro y otro que está por llegar sobre el fin del capitalismo global 2000-2030 son libros bastante fuertes. Vamos, os voy a resumir un poco el antropoceno, que ya que prácticamente me lo he acabado, porque es impresionante lo que nos cuenta Ramón, pero también impresionante por la que nos viene, ¿eh? El antropoceno es un libro de Ramón Fernández Durán que nos habla que desde el medio marino a la atmósfera, pasando por la práctica totalidad de la geografía terrestre, el planeta Tierra está sufriendo una era de enormes transformaciones físicas y ambientales provocadas por la acción humana a una velocidad sin precedentes en los últimos millones de años, lo que permite al autor, a Ramón, afirmar que nos estamos adentrando en una nueva era geológica que ya muchos científicos llaman como el antropoceno. La expansión de las metrópolis urbanas, la hegemonía del sistema industrial y de la agricultura intensiva y un consumo de masas que solo devuelve al medio ambiente residuos, que en su mayoría son imposibles de recuperar para el ciclo natural, nos ha llevado a la biosfera al límite de su capacidad de regeneración. En apenas 100 años, durante el pasado siglo XX, la humanidad hemos consumido más energía que todas las generaciones precedentes en la historia, ¿eh? Y nos hemos apropiado del 40% de la biomasa del planeta. Según diferentes cálculos, a la Tierra hoy le costaría alrededor de 1 año y 3 meses reponer los recursos que la sociedad, principalmente las poblaciones del norte y de las periferias emergentes, consumimos a lo largo de un año. Esto está provocando, como imaginaréis, un colapso biológico que ya ha supuesto la pérdida del 30% de la biodiversidad de la Tierra. Esto entre 1970 y el 2005, ¿eh? O sea, lo que algunos ya denominan como la sexta extinción de la historia del planeta. Hace mucha gracia, después de leer este libro, cuando salen las noticias de que se extingue el oso panda, que se extingue el tigre de Nepal. No, a ver, que todos los días se extinguen cientos de especies. Todos los días. Y este libro pues también habla de la desertización, del agotamiento y la contaminación de acuíferos, de la deforestación y sobreexplotación de los ecosistemas marinos, en fin, todo lo que incide negativamente y agudiza el cambio climático en el que estamos. Bueno, qué deciros, que os compréis este libro, El Antropoceno. Me imagino que estará también en La Cálamo, en el Pequeño Teatro de los Libros, en Antígona, pero aquí lo tenéis aquí al ladito, en San Vicente Paul 28, en La Pantera Rosa. Vale solo 8 euros y además es un libro, pues eso, editado por Libros en Acción, que la editorial de Ecologistas en Acción, y Virus, editorial de Cataluña. Un libro, para mí, imprescindible, vamos. El Antropoceno, la expansión del capitalismo global choca con la biosfera, de Ramón Fernández Durán, que presentaremos el 27 de abril en La Pantera Rosa. Y ya sabéis que si queréis contactar con la Biblioteca Frida Kahlo, lo podéis hacer a través del correo electrónico bfk@noblezabaturra.org o visitar la web www.bfk.cc. Venga, pues os dejamos con una cancióncica muy breve de Bigot, This is the beginning of a beautiful friendship, desde Zaragoza, esta canción que se llama Pachanga, y vamos a dar la bienvenida al Frente Juvenil de Lucha. Os dejamos con Bigot. Making hold on my knees. 5 de la tarde. Salón de té del Palacio Cedepaliense, Madrid. ¡Señoras! Buenas tardes. Hoy no vamos a tomar el té en beneficio de las niñas pobres de Moldavia. Hoy les he convocado para comunicarles una noticia de consecuencias insondables. ¡Sale a la calle el quincenal diagonal! ¡Ay, por Dios! ¡Pero señoras! ¡Marquesa! ¿Para qué querrán otro periódico? Aquí continuamos en La Enredadera, ya sabéis, en Radio Topo, ya son las 10 menos 10 minutos, hoy estamos en riguroso directo, ya sabes, domingo 20 de marzo de 2011 y como os anunciábamos, damos la bienvenida a Arturo y Adrián. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Adrián, Radio La Granja, ¿no? Bueno, pues eso, que él ya tiene experiencia que hacer un programa habitualmente, ¿verdad? En una radio hermana, pues le mandamos un saludo también a la gente de Radio La Granja. Y Arturo, que es nuevo, ¿no? Hombre, tuvimos un programilla en verano en Radio La Granja también. Ah, ¿también? Pero era un poco chorras y duró poco. Bueno, hay programas chorras que duran muchos años, ¿eh? O sea, que tampoco... Por eso, que ya sabéis que en las radios libres hay de todo. O sea, no sé si este programa es chorras o no es chorras, pero vamos, que hay de todo. Ahí lo vamos a dejar, los adjetivos los ponéis vosotros. Y bueno, tanto Arturo como Adrián son dos de los jóvenes que forman parte del Frente de Lucha Juvenil, que el pasado 8 de marzo anunció, pues con un comunicado, que nacía, ¿no?, esta organización en el ámbito juvenil, con la suma de una serie de organizaciones. Contarnos, ¿quiénes sois? Bueno, pues el Frente de Lucha Juvenil de Aragón nace más que como un colectivo, como una plataforma de organizaciones juveniles que se juntan para luchar y golpear conjuntas los ataques que está recibiendo la juventud y la clase trabajadora en general por parte del sistema capitalista. Las organizaciones que formamos parte, somos Purna, Achovenaya Revolucionaria Independentista, Universidad, Colectivo Aragonesista, CJC, Colectivos de Jóvenes Comunistas, UJC, Juventudes Comunistas, y por otro lado también está la Coordinadora Antifascista de Zaragoza y el Grupo Universitario de Izquierda Anticapitalista. Bueno, lo primero que os quería preguntar, un poco en el ámbito en el que os conocéis, ¿no? Imagino que muchos habréis coincidido en diferentes espacios, pueden ser patios de colegio, pueden ser bares, pueden ser manifestaciones. Contaros un poquito si sois una plataforma de ámbito universitario, también tenéis gente en otros lados, porque sepa un poco la gente por dónde nos movemos. Vale, pues principalmente donde tenemos fuerza básicamente es en la universidad, porque la mayoría de la juventud organizada digamos que está en la universidad, pero al ser aunar tantos colectivos y tal, todos colectivos tienen pues algo de fuerza en movimiento obrero, en movimientos sociales, pero diríamos en un principio que nuestra fuerza de base se centra en la universidad. Nuestro ámbito de actuación será siempre en todos los conflictos que haya, tanto laborales como estudiantiles. El Frente intentará llegar a todos los ámbitos posibles. Ahí, hace poco, hablando con compañeras de la plataforma Que la crisis la paguen los ricos, nos explicaban que evidentes diferencias ideológicas entre los distintos sindicatos que conforman esta plataforma no quitan para que haya una unión de cara a la movilización y de cara a la acción. Me da la impresión de que el Frente de Lucha Juvenil nace un poco con esa convicción, ¿no? Porque ya habéis dicho pues que hay organizaciones independentistas, aragonesistas, comunistas, simplemente por el modelo estatal ya hay una diferencia allí impresionante y muchas veces entre comillas irreconciliable en el plano ideológico, ¿no? Sin embargo, me imagino que en el plano de la movilización tendréis un montón de cosas en común, ¿no? Sí, bueno, se busca principalmente con este frente buscar esas cosas en común y juntos pues atacar con esos puntos en común que compartimos. La verdad es que se puede ver la botella medio llena o medio vacía. Podemos ver que hay muchas diferencias ideológicas, pero por otro lado pues compartimos lo básico, que somos jóvenes jóvenes, jóvenes de clase trabajadora, jóvenes que están sufriendo la crisis como un sector de la clase trabajadora, además bastante más deprimido y con mayor precariedad, y sobre todo jóvenes que luchamos por la transformación social y por la revolución, y ese es el punto básico de nuestra plataforma y lo que compartimos las organizaciones. Os habéis presentado además con un manifiesto fundacional, que a veces es lo más difícil de llegar a eso, y además un manifiesto fundacional en el que recogéis el análisis de la situación socioeconómica actual, las críticas, ¿no?, al capitalismo, y un plan de urgencia con determinadas actuaciones. ¿Cómo habéis hecho este manifiesto para consensuarlo entre organizaciones tan variopintas? Bueno, pues la verdad que nos costó bastante, porque realmente el Frente de Lucha Juvenil se presentó, como tú has dicho, el 8 de marzo, pero llevamos unos meses detrás elaborando pues el manifiesto y todas las bases, tanto organizativas como teóricas, de la plataforma del Frente. Y tuvimos varias reuniones, algunas un poco más tensas, otras menos, y al final llegamos a este trabajo, que la verdad yo lo considero bastante notable y que puede servir para tanto para unir a las organizaciones que están ya en el Frente como para que vengan nuevas. Bueno, aquí no vamos a entrar tanto en lo que es los puntos por puntos de cada manifiesto, pero sí que os invitamos a que a través del blog que habéis creado, pues la gente entre, ¿no?, y esas 6 páginas o unas cuantas que son, pues os lo descarguéis, os lo leéis directamente en la web. ¿Podéis recordar un poco el blog para la gente que nos escucha? Sí, el blog es luchajuvenil.wordpress.com. Bueno, habéis apuntado hace un momento que el proceso no nace hace un par de semanas, como podría parecer en vuestra presentación, que lleváis ya tiempo trabajando en torno a un manifiesto y me imagino en torno a la propia organización. Contaros un poquito dónde os conocéis estos colectivos, ¿no? Porque, vale, el ámbito universitario pues es lo bastante concreto como para que os podáis conocer allí, pero no tanto. Hay miles de estudiantes que no se conocen en la ciudad. Bueno, por desgracia que por suerte, las organizaciones juveniles, las organizaciones de jóvenes que a nivel de Aragón se mueven desde un punto de vista revolucionario no son tantas, y la verdad es que los jóvenes de estas organizaciones convergemos en muchas movilizaciones, en muchas manifestaciones, incluso en plataformas. Y ha sido a través de allí, pues lo mismo que comentaba antes, los puntos de vista comunes a través de los cuales hemos ido moviendo lo que es el Frente. ¿Y cómo es el proceso ahora para llegar a la gente, ¿no? Porque me imagino que la idea que tenéis vosotros es que sumando las fuerzas de todas esas organizaciones consigáis hacer un efecto multiplicador, ¿no?, que trascienda, ¿no?, y que haya más jóvenes que se sientan un poco pues más cercanos o que tengan más acceso a vuestro... ¿Cómo lo habéis planteado esto, más allá del manifiesto? Bueno, es que eso es la pregunta del millón, ¿cómo llegar a la gente? Bueno, una de las formas es unirse y dejar las siglas atrás, crear... bueno, no dejarlas atrás porque cada uno seguirá trabajando en sus organizaciones, pero crear una nueva firma, un nuevo frente que intente aunar, y que eso, pues, no simplemente desde una ideología concreta, sino desde algo que luche contra unas medidas que nos están afectando directamente y que no solo luche contra ellos, sino que pretenda crear algo nuevo. Por lo tanto, pues dentro de poco pues empezaremos a realizar actos para darnos a conocer en la calle. Este mismo miércoles tenemos una, como has anunciado antes, una concentración contra la invasión de la OTAN de Libia. Y poco a poco vamos a empezar con movilizaciones, actos, y vamos a ver cómo responde la gente.